Gabon Berriozar, Gabon mundu guztia, entzuten ari zarete, aurrera beti! Gabón, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 FM y por supuesto nos podéis escuchar también por internet a través de la página www.eguzkiplaza.net. Hoy es lunes 3 de marzo de 2012, comenzamos con el programa número 22 en el cual tendremos 90 minutos para compartir con vosotros todos los deportes que acontecen en Berriozar. Esperamos que nos acompañéis, comienza Aurrera Beti. En este 22º programa la historia va para adelante. Hoy estaremos centrados en los portericos, esa que hacen una gran labor. Luego vendrá Josu, que es un portero berriozartarra que militó en Osasuna Promesas y en algún equipo de tercera, luego nos contará. Luego también tendremos al equipo de Riquiola, que nos terminará de contar alguna anécdota que está en el aire de los mundiales. Y luego el resto de secciones que nos acompañan: canción deportiva, monólogo, resultados, próximos eventos. O sea que el programa viene entretenido, cargadico una vez más. No se vayan, aguante con nosotros, 90 minuticos de nada. Efemérides, esos hechos que ocurrieron en un pasado a nuestro alrededor en este planeta Tierra, tal día como hoy, un 5 de marzo de 1993. Esta efeméride nos suena porque de este temí que hemos hablado más de una vez en este programa, el atleta Ben Johnson da positivo en un control antidopaje. Y ahora estamos con un tema un poco más social, un tema que nos dejamos un poco al margen del deporte y un tema que da mucho debate. Un 5 de marzo de 1998 se emite el vídeo de Ramón San Pedro, de cómo se llegó a autosuicidar este hombre y la eutanasia está en el tintero. Y esta siguiente va unida a la anterior. Un 6 de marzo de 1993, los obispos españoles se posicionan en contra de la eutanasia. Y un 6 de marzo de 1998, una sonda de la NASA encuentra agua helada en la Tierra, en la Luna, disculpas, en la Luna. Y hace unas semanas comentábamos de John McEnroe, pues ahora comentamos de otro histórico de la raqueta. Un 7 de marzo de 1960 nace Ivan Lendl, tenista checo. Y vamos con la efeméride más importante de esta tarde-noche. Un 8 de diciembre... del siglo pasado, de 1908, mueren en Estados Unidos, en una fábrica textil, 126 mujeres, que las cuales estaban encerradas reivindicando sus derechos por la igualdad con el hombre. Un 8 de marzo, disculpas, Día Internacional de la Mujer a partir de entonces. La semana que viene traeremos a alguna moza, la cual ocurre en el mundillo del deporte, para unir una cosa con la otra. Y vamos con las dos últimas. Un 9 de marzo de 1908 se funda el Club Milán, el Club Italiano Milán, 1908, 9 de marzo. Y con una actriz famosa, un 10 de marzo de 1958 nace Sharon Stone. Hasta aquí las efemérides de hoy. Y ahí queda eso. La semana que viene daremos cancha a las mozas. Aurrera beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Os recordamos que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Antes de pasar a los resultados que han acontecido el fin de semana, queremos hacer un llamamiento, queremos hacer una comunicación a toda la gente del pueblo, a toda la gente que nos escucha, que quizás tiene curiosidad por saber cómo funciona la radio, quizás tiene curiosidad por ver trabajar a un equipo de personas haciendo un programa de radio. Bueno, pues queremos abrir una nueva sección, queremos hacer una invitación a todas aquellas personas que quieran venir un lunes aquí en directo a ver cómo trabajamos. Pues no tenéis más que enviar un correo a nuestro correo electrónico, os lo recordamos, aurrerabetiquirola@gmail.com, indicar vuestro nombre y que estáis interesados a acudir, y bueno, entre todas las propuestas que vengan iremos sacando al azar una, y bueno, os invitaremos a que veáis cómo se hace un programa de radio. Sin más, pasamos a los resultados deportivos. Y comenzamos, como siempre, hablando del San Cristóbal. Felipe, ¿qué noticias nos traes? Pues las noticias vuelven a ser negativas. Parece que fuimos gafes con los chavales y desde que los trajimos aquí a nuestros estudios no levantan cabeza. Y así como antes, a principio de temporada, miraban hacia arriba, ahora miran a los equipos que les pisan los talones. Y esta semana solo pudieron rascar un empate con el Ardoy. Viene a decir que el Ardoy es de los equipos que aspiran a subir a tercera. Pero hasta el último segundo el San Cristóbal no consiguió empatar. Y contento que salvó un punto. De esta manera, San Cristóbal 1, Ardoy 1. Bueno, desde aquí damos ánimos al San Cristóbal, que siga peleando, que siga luchando. Y pasamos a dar los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Antes de comenzar, queremos decir que, bueno, que los dos únicos partidos que se disputaron en Berriozar fueron con victoria. Y el resto prácticamente a domicilio se han perdido todos, excepto uno, me parece. Entonces comenzaremos con el Primera Regional. Jugaba contra la Universidad de Navarra, lo hacía el día 4 a las 6 de la tarde y claro, se desplazaba a la Universidad de Navarra. ¿Un resultado, Felipe? Pues el Berriozar estaba mejor posicionado que en semanas anteriores. Lo que en semanas anteriores fallaba, que era la zaga, que no terminaba de coger el sitio. En esta ocasión sí que se jugó más ordenado, pero el potencial de la Universidad de Navarra, como decíamos anteriormente, que el San Cristóbal también jugaba contra uno de los gallitos, pues el Berriozar le ocurría lo mismo. La Universidad de Navarra aspira al ascenso y tiene gente arriba muy rápida. ¿Qué ocurrió? Pues que con el paso de los minutos, al final Universidad de Navarra fue marcando golicos y el resultado final fue 4-0. Dar ánimos al equipo Berriozartarra para que remonte y que en la recta final de liga con la copa se arregle todo. A continuación pasamos al juvenil, jugaba contra la OIF, se desplazaba también hasta OIF y unas tablas, tengo entendido. Pues sí, unas tablas contra la OIF y ya era hora de que consiguiera algo porque la racha negativa era considerable y visitó al equipo de Agoisco. De esta manera, a OIF 2, Berriozar 2. El cadete A jugaba contra el Ezcairu y, como no, se desplazaba también hasta el Ezcairu con otra derrota. Pues ocurrió lo que nadie se esperaba, lo que nadie quería, ya que el cadete A de Berriozar aspira al ascenso y después de ganar la semana pasada al líder, esta semana ocurrió lo contrario, pinchó contra el Ezcairu, de Ezcairu 4, Berriozar 2. Y por fin llegamos al primer equipo que jugaba en casa, jugaba el Cadete B contra el Ezcairu, lo hacían aquí en Berriozar. Ganaba el Berriozar, como siempre le decimos a Felipe, yo creo que es una de las mejores rachas que lleváis, habéis perdido solamente un partido en todo el 2012. Y bueno, uno. Sois unas máquinas, por así decirlo, os animamos y bueno, cuéntanos un poco qué ocurrió. Pues vamos a matizar, hemos perdido dos, que el jueves también jugamos, luego vendrá el resultado un poco más abajo. Y así como el jueves perdimos, el sábado a la mañana en Berriozar ganamos, pero no vale ganar de cualquier manera. Aquí tengo delante a un componente del equipo y se hizo todo mal, todo al revés, y este no es el camino, ellos lo saben. Y todo empezar por la falta de intensidad. De esta manera, al acabar el partido, ya comentamos con el otro entrenador que se merecieron ellos mucho más y hay que ser justos con el contrario. Aunque no me guste decirlo, esta vez ganamos 3-2. Y pasamos al segundo partido que se disputaba en Berriozar. Era el Infantil A, jugaba contra las de Ford. Lo hacía el día 3 a las 11 menos cuarto de la mañana y también victoria. Sí, es la cenicienta del grupo en esta categoría y Berriozar ganó cómodamente. El Infantil B, sin embargo, jugaba contra San Jorge, se desplazaba a su campo, viajaban hasta San Jorge y derrota. No, victoria, perdón. Victoria en San Jorge, que en San Jorge hay equipos muy competitivos y el Berriozar de Juanico parece que empieza a puntuar por ahí. 3-4 para Berriozar. Bueno, y pasamos al partido que hablaba Felipe. El partido que se aplazó la semana anterior era el Cadete B contra el San Fernín. Jugaban en la UBNA y es la derrota, como nos has dicho. Pues sí, esta derrota que acabas con buen sabor de boca y antes con una victoria con mal. Así es el fútbol, así es este deporte en el cual estamos metidos. Y con el San Cernin fue un partido muy disputado por mala suerte, porque la bola no quiso entrar, pues perdimos 4-3, pero con buen sabor de boca. Ya nada más la actitud fue muy positiva. Una lástima haber perdido, pero ahora me acuerdo más del partido del sábado que de este. De esta manera fue San Cernin 4, Berriozar 3. Ojalá me quieras. Bueno, y pasaremos al fútbol femenino. Jugaba el Regional F contra el Castejón, lo hacían aquí en Berriozar también. Resultado: las mozas de Luismi, después de ganar la semana anterior, esta vez perdieron. Berriozar 1, Castejón 5. Continuamos con el fútbol 7F, jugaba contra el Lagunac, lo hacía también en Berriozar. Pues en esta ocasión 4-2 para el equipo de Berriozar. Y por último, el fútbol 7F Boscos, 3-3 jugaban en casa, jugaba contra el Chando, lo hacían el día 3 a las 5 y media de la tarde. Pues es que las mozas de Marisol, bueno, Marisol y sus amiguitas van cogiendo forma y últimamente se canta por victorias. 3-0 a favor de Berriozar. Y por último vamos a pasar al fútbol 7 masculino, el fútbol 7A jugado contra el Huerto, lo hacían en el campo municipal de Berriozar y victoria a pesar de muchos goles. Pues sí, seguro que la gente que estaba viendo el encuentro se lo habría pasado bien y coincidía el horario con el nuestro, o sea que si estuvieron viendo ese partido, mucho mejor que ver el nuestro. De esta manera, Berriozar 8, Huerto 7. A continuación pasamos al fútbol 7B, jugaba contra el San Fernín, lo hacían la UBNA y también una derrota. Ganó San Fernín cómodamente, parece que tiene equipos abajo que también que están haciendo la cosa bien, que luego tendremos aquí a Josu, que es coordinador de San Fernín, hablaremos de todo un poco con él. San Fernín 6, Berriozar 1. En el fútbol 7C, jugado contra el San Fermín, Ikastola San Fermín, imagino, Instituto, Ikastola. Ikastola. Lo hacía a las 11 y cuarto en Berriozar también y otra derrota. 3-4 para el equipo visitante. Y si los dos partidos anteriores se contaban por derrotas, este último, el fútbol 7D, jugaba contra el Ardoy y lo hacía aquí en Berriozar, una victoria. Pues sí, en esta ocasión ganó el equipo de Berriozar Tarra 6-3 al equipo de Cizur Ardoy. Bueno, y tras los resultados del fútbol, como siempre pasaremos a los del baloncesto. Agradecer al Mendealdea Quiro del Cartea, tanto como al Berriozar Club de Fútbol, que nos envíen los resultados. Y bueno, pues como siempre comenzaremos por el senior masculino. Jugaba contra el Tokio Naborsiriak, lo hicieron el día 3 a las 5 y cuarto, lo hicieron en el Polideportivo Municipal de Berriozar, en la cancha de Berriozar. Bueno, no lo hicieron porque fue aplazado, perdón. Por lo tanto pasaremos al junior masculino, que jugaba contra Escaleras Egerri Olite, en el Polideportivo Municipal de Olite. Pues fue partido muy igualado, 52-49 para el equipo de Olite. A continuación pasamos con el cadete masculino, jugaba contra el Navarro Villoslada, lo hacían también en la cancha municipal de Berriozar, aquí en el Polideportivo. Pues Vitoria Rojilla 39-38. Más que un partido de básquet parecía balonmano. Por lo tanto, pasaremos al cadete femenino. Jugaba contra el Noain Caja Rural y se desplazaban hasta el Polideportivo Municipal de Noain. Ganó el equipo de Noain 44-38. El preinfantil masculino jugaba también contra el Noain Caja Rural. Lo hacían en el Polideportivo Municipal de Noain y creo que también perdían. No, ganaban. Ganó el equipo Berriozar Tarras y que en esta ocasión se rascó una victoria en Noain, porque Noain hay equipos bastante fuertes. Noain 28, Mendialdea 41. El minibásquet femenino jugaba contra el MB Solar Oncineda y se trasladaban al Polideportivo Lizarrería de Estella. 32-12 para el equipo de Estella. El premini masculino jugaba contra el AB Castejón. Lo hacían en el Polideportivo El Romeral en Castejón y una victoria bastante holgada. Sí, 8-26 para el equipo de nuestro pueblo. Para el premini femenino jugaba contra la Representación. Lo hacían también el día 3 a las 12:10 de la mañana en el Polideportivo San Jorge de Pamplona. Se desplazaron pocos kilómetros y encima se llevaron la victoria 14-23 para Mendialdea. Y para terminar, tenemos que decir que el Benjamín femenino descansó, por lo tanto, estos han sido los resultados del básquet en Berriozar. Cualquier persona que quiera más información puede acceder a la página web www.baloncestoberriozar.es. Comentar que este fin de semana comenzó la temporada competitiva de deporte rural en las categorías de Alavina Cadete. Se disputó en el frontón de Berriozar la primera jornada de Juegos Deportivos de Navarra en estas tres categorías y decir que como resultado más destacado tenemos a los equipos Cadete A y Cadete B que lograron el primer puesto en la modalidad de socatira. En el resto, pues desde un séptimo puesto de los alevines, los más chiquis, hasta segundos, terceros en infantiles y cadetes en prueba combinada. Todavía quedan cuatro jornadas por delante hasta disputarse la final en 1 de abril. Mucha pelea y sobre todo muchas ganas por parte de todos. Ánimo desde aquí a todos estos jóvenes enriquirolaris. Y terminamos los resultados del día de hoy con el resultado del vóley masculino, que se desplazaron a Gasteiz y quedó de la siguiente manera: Lankide 3, Navarvóley 1. He estado hace unos momenticos con Xavier del Fresno, me ha comentado de que él anduvo todo el fin de semana con gripazo, no se pudo desplazar, y otro también de los que compite muy bien también era baja, una lástima, porque de esta manera se descuelgan un poquito de los puestos cabeceros. Ánimo para las próximas jornadas. Y vamos a presentar la primera canción de la noche, que es del grupo de Lizarra, que es del amigo Miguelillo. Bueno, no, esta es del anterior, de Flitter, que hace tiempo que no escuchábamos. Se titula La Chelito. Baja la mortaja, déjate de zarandajas, que se ha muerto la Chelito por comprar en las rebajas. Filete de vaca loca, cerdo y pollo de cloacas. Aceites adulterados, vaya mierda que tinglado. El que nos tiene montado. Al corroncho la patata comeremos ensalada con lejía. Bien lavada y bien nada. Se llevan a la Chelito era muy maja. Pero se piró a la tumba por comprar en las rebajas. Por comprar en las rebajas. Baja la mortaja, déjate de zarandajas, que se ha muerto la Chelito por comprar en las rebajas. Chileta de vaca loca, cerdo y pollo de cloaca. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Y como empezábamos al principio con los titulares, pues la idea de hoy era otra, era traer a los curriculares de montañeros, pero por circunstancias varias no han podido venir, pero ha habido una alternativa muy buena porque de cara a semanas venideras estaba la idea de traer a porteros al programa y hoy sobre la marcha no ha habido ningún problema y además porteros de calidad. Hoy tenemos con nosotros a Josu, un chaval berriozartarra que ha jugado en San Agustín, en Osasuna Promesas y algún equipico de tercera que luego nos contará, y a Pedrito, un chaval de las categorías inferiores que milita en el KDTB. Buenas noches. Pedro, buenas noches. Buenas noches. A ver, contanos, Josu, un poco cómo es tu currículum, cómo empezaste en este mundillo del fútbol y más concretamente de porteros, porque le vamos a dar más cancha a vuestra posición. En este programa ha habido gente, en los 22 programas que llevamos, que ha jugado de defensa. La semana pasada tuvimos a un killer del área que era Javi Andueza, y hay que darle la importancia que tiene, que para mí tiene muchísima, al portero. Y hoy os toca a vosotros. Cuéntanos un poco cuál es vuestro currículum, ¿cuándo empezaste tú? Bueno, pues primero, buenas noches. Mi currículum, pues nada, empecé en el colegio San Agustín con 6 años. Empecé a jugar a futbito y de ahí pues fui pasando por todas las categorías hasta que terminé mi formación en el colegio y en edad infantil pues pasé a Osasuna. Entonces en Osasuna estuve hasta el Promesas y después del Promesas pues ya pasé al... Estuve 5 años en Irizarra, 4 en Mutilvera y hace 4 años dejé el fútbol. Cuéntanos si el ser portero es tan comprometido como parece y siempre estáis mirados un poco más con lupa que el resto de posiciones. Hombre, pues sí, la verdad es que una vez que dejas el fútbol, la verdad es que descansas un poco en el sentido de los sábados, de la presión esa que tienes, pero claro, también es una presión que te gusta. Y se suele decir, ¿no?, que para ser portero es algo especial, lo tienes que sentir y tienes que estar acostumbrado a esa presión, lógicamente. Y nada, pues comentar que sí que es un puesto específico. Lógicamente eres diferente que el resto de tus compañeros y la verdad es que tienes que estar preparado para lo bueno y para lo malo, claro, lógicamente. Lo de ser portero o el hecho de ser portero es algo vocacional. Bueno, pues no lo sé. En mi caso, yo la verdad es que me puse de portero porque el profesor que teníamos, yo creo que no había ninguno, y dijo, va, ponte tú. Y a raíz de eso, pues no sé si me gustó a mí o no había nadie que se quería poner, y ahí empecé y terminé, vaya. Sí, porque normalmente todo el mundo quiere ser Cristiano Ronaldo y normalmente nadie se quiere poner de portero, por lo menos cuando son más pequeños. No, pues sí. Y luego también igual en el colegio San Agustín, Felipe también sabe que como salieron, era la moda de un Anua. Un fue también del colegio San Agustín, que quizás tiraba un poco el tema ese de porteros también. Pero lógicamente ahora ya eso no se lleva. Yo tengo la experiencia ahora que estoy en un colegio y nadie quiere ser portero. O sea, hay equipos que nosotros llevamos y que no hay uno que juegue específicamente portero, sino que se van cambiando, se van poniendo porque nadie quiere ser portero, todo el mundo quiere ser delantero. Aquí tenemos un caso bien claro, que empieza la liga de portero y conforme avanza la liga le apetece jugar el jugador. Yo reconozco que es un chaval que lo da todo, pero un equipo siempre tiene que tener dos porteros bien entrenados. ¿Qué opinión tienes tú de la posición de portero, Pedro? Pues me gusta jugar de jugador, y de portero también, pero me gusta más de jugador porque ya estoy acostumbrado, porque yo de pequeño jugaba de jugador. ¿Y cuántos años llevabas ya de portero? Pues en Portugal estuve 3 años de portero y aquí desde 10 años, 9. ¿Me podéis confirmar si el mito ese de que para ser buen portero hay que estar un poco loco es verdad? Todo el mundo lo dice, pues no lo sé, no lo sé. No. Yo la verdad es que conozco a compañeros que he tenido y la verdad es que había alguno que estaba muy loco, ¿eh? Claro, yo mismo pues no lo sé qué decirte, pero alguno había que... Uf. Loco es una palabra igual un poco excesiva, pero sí tener nervio y personalidad, eso fijo. Eso sí, o sea, yo he tenido entrenadores que han dicho que para ser portero tienes que es de otra pasta. Y yo casi todos los compañeros también que he tenido de porteros, o sea, todo el mundo le gustaba el entrenamiento, y además el entrenamiento específico de portero, que igual es más duro que el de jugador, pues no he visto a ningún compañero que no le guste ese entrenamiento o que se intentara escaquear un poco, y sin embargo a otros compañeros de jugador, del puesto de jugador, sí que se intentan un poco escaquear, vale, hoy no, que estoy un poco cargado, que tal, que no sé qué, pero el portero siempre es el portero y el entrenamiento y sus cosas, sí. En Osasuna y en Izarra, ¿nos explicas un poco cuántos días semanales entrenabais con el, junto al resto del grupo y específico? Pues en Osasuna, en mis tiempos, hasta que pasas al juvenil, digamos que es más o menos, pues, o sea, como un equipo normal, eso antiguamente te estoy diciendo. Luego ya cuando pasas al promesa, sí que ya la pretemporada es de mañana y tarde, entonces cuando te das cuenta dices, uy, pues esto es un poco más serio, ¿no? Y de ahí en el promesas, pues eso, todos se entrenaba la pretemporada mañana y tarde, luego durante el año todos los días, menos un día que se descansaba, y luego el partido, y después ya cuando pasas al, en mi caso, al Izarra, por ejemplo, que fui en segunda B, sí que se nota más relajación en el sentido de que ya tienes a compañeros que están trabajando. Y claro, no puedes tener el mismo ritmo de entrenamientos que teníamos en el promesas. Entonces en el Izarra pues entrenábamos en segunda B 4 días. 4 días a la semana más el partido. Y luego ya en tercera, durante el año, los meses de noviembre, diciembre, enero, que son los más duros, 3 días a la semana. Una pregunta para los dos. ¿Es muy difícil mantener la concentración durante los 90 minutos que dura el partido? Muchas veces en muchos partidos, sobre todo si tu equipo está dominando, en los que no hueles el balón, pero estás prácticamente obligado a parar la única que te llega. Sí. Sí. Hombre, pues la verdad es que es difícil, pero tienes que acostumbrarte, porque lo más importante del portero es tener concentración. Si tú tienes concentración, pues lógicamente estás metido en el partido. Y el equipo eso pues lo ve, ¿no? Que el portero está ahí enchufado en el partido. Y luego también pues la concentración de cada uno depende de los años que lleve o lo que sea. Claro, no es lo mismo igual un chaval de 18 años que alguien que tiene 30 años también. Y Pedro, imagino que podrá decir también el tema de la concentración, que tienes que estar muy metido en el partido, animando a tus compañeros y dirigiendo. Sí, porque si vas ganando y te marcan un gol o algo, pues te echa la bronca a tus compañeros y todo, y luego la culpa para ti. No. Y tienes que estar concentrado durante todo el partido. Uh-huh. Yo, por ejemplo, si así englobando, para el tema, para todos los deportistas, es muy importante el aspecto psicológico. Yo he jugado con la cuadrilla cuando teníamos equipo de fútbol sala de portero, de muy chiquita también he jugado algo de portero. Y vosotros, me imagino, como ya estáis en un nivel más específico, no sé si compartís la opinión. Si la primera te pegas un paradón, el resto marca para el resto del partido, así como si la primera te la comes, más marca para el resto del partido. Yo creo que es cierto. O sea, luego depende de la personalidad de cada uno. Los que nervios. Igual, sí. Igual alguno pues puede cometer un fallo en los primeros minutos y es fuerte y se recompone enseguida. Pero yo, por ejemplo, la experiencia, si en los primeros minutos cometes un fallo, eso ya lo arrastras para todo el partido. Y sin embargo, si ves y que te salen bien las cosas, pues sí que tienes más confianza. A ver, vamos a ir entrando un poco más en materia. Josu, cuéntanos un poco, tú que conoces muy bien las categorías ahora inferiores, ¿cómo crees que si crees que se trabajan bien así en los clubes de la comarca, los equipos inferiores, infantiles, cadetes? Porque cuéntanos un poco tu actual trabajo que desempeñas en Santerni. El tema de portero, yo creo que no se trabaja. O sea, algún equipo que tiene el entrenador de porteros y tal, pero la mayoría de los equipos, el tema del portero no se trabaja, y además es un entrenamiento específico que se tiene que cuidar mucho. Y pues estamos mal acostumbrados, pues los entrenadores, pues como no tenemos gente específica para entrenar a los porteros, pues nada, pues el portero, pues... Y los porteros fuera, como retirados, ¿no? Ir a calentar un poco, que luego cuando os necesitemos, pues ya os llamaremos. Entonces, pues la verdad es que se nota. Y luego, claro, a un crío de 8 años, por decirte algo, pues si el entrenamiento, pues ve que el entrenador, iros allá y tiraros unos tiros. Pues claro, eso les desmotiva. Yo creo que no sale mucha gente que quiera jugar de portero por el tema ese, de que no hay entrenadores de porteros desde pequeñitos que enseñe a los chavales. ¿Los porteros mandan mucho, como muchas veces se ve en la tele, o tienen que mandar tanto como se ve en la tele para fijar la línea defensiva? Para al final son los que ven todo el equipo desde atrás. Sí, o sea, una de las cosas también súper importantes del portero, aparte de la concentración, es el tema del mando, pues que tienen que mandar, que tienen que chillar. Y yo también la experiencia que tengo es entrenadores que decían que el portero es el único que como que podía chillar al resto de compañeros, ¿vale? Es el que mejor ve el partido, el que tiene que dirigir, y lógicamente pues tiene que hacerse notar también en el campo. Vamos ya a ir encarrilando la entrevista. De todos los clubes en los cuales has entrenado, por ejemplo, en el Mutilvera, los chavales de abajo ven que luego tienen salida hacia arriba. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué intensidad? Hombre, el Mutilvera... Los de Promesa, los de la categoría de Osasuna, Antajonar... ¿Cómo ves todos esos chavalicos que están ahí? Hombre, la cantera de Osasuna, pues lógicamente es diferente, porque ahí sí que tienes tu entrenador de porteros específico, que vas 3 días a la semana con tu entrenador de porteros. Entonces ahí sí que tu aspiración es cada año ir pasando equipo a equipo. Pues si estás en el infantil, pasar al cadete, del cadete al juvenil, del juvenil, y ves que lo puedes llegar a conseguir, ¿no? Y en el caso del Mutilvera es diferente. O sea, el Mutilvera tiene un convenio con el Ayuntamiento del Valle Aranguren, entonces ahí puede hacer deporte todo el mundo. Y claro, hay gente pues que sin más se apunta al fútbol, pues porque tiene otros amigos o compañeros de clase que también se han apuntado, entonces se apuntan. Y igual no es lo mismo, no tienen la misma mentalidad de subir, sino que sin más pues quieren jugar, y el año que viene pues Dios verá, ¿no?, si quieren seguir o no. Yo voy a concretar ahora un poco más y vamos a dar un gran salto. En la Liga Española, yo creo que en todo el estado hay bastante buenos porteros, y ahí compartiréis mi opinión que muchos ven también mucha salida en el fútbol inglés. Sí, la verdad es que está de moda también el tema de porteros, como ir a Inglaterra por... Bueno, ahora no sale tanto, pero antes salía mucho como los fallos en los porteros ingleses, ¿no? Como que estaban muy vistos y que como que había mucha salida... Que eran muy malos, vaya. Bueno, malos. Siempre salían reportajes de errores grandes de los porteros allá, ¿no? Y la verdad es que la gente que ha ido de aquí pues lo ha hecho bien, ¿no? Pues, Almunia, Reina. Almunia. Y no sé si había alguno más, creo, ¿no? Y un compañero que tuve sí que Egea fue... Ahora. Egea, eso sí. Pues siguiendo con la entrevista, estamos aquí con Josu y con Pedro, que son porteros, y vamos a darle una vuelta de tuerca más, y vamos a preguntar qué es lo que siente uno cuando para un penalti. Pues depende del resultado como vaya. Por ejemplo, claro, cambia si lo paras en el último minuto, pues el subidón es tremendo. Bueno, eliminatoria de Copa. Eliminatoria de Copa, pues... Partido de ida y vuelta. Sí. Última tanda de penaltis. Y ahí estás. Y paras el último penalti. Y paras el último penalti. Pues no piensas en nada, sino que es una cosa que, o sea, no te lo puedo explicar. Pues increíble, porque ves que todo el mundo se está fijando en ti, que tú tienes toda la llave de la eliminatoria y que todo depende de ti, encima tienes algo positivo, que es que el portero, o sea, que no tienes ningún tipo de presión, porque lo lógico es que la presión sea para el que va a lanzar, y en este caso pues tú te la juegas a un lado, porque yo siempre me la juego a un lado según la posición del jugador, y si tienes la suerte de pararlo, pues imagínate. Y esa era mi siguiente pregunta. Vamos a retrocedernos 2 minutos antes de haber parado el penalti, y ¿a dónde te tiras? ¿En qué te fijas? Pues yo tenía un entrenador que nos solía decir, y la verdad es que más o menos acertaba. Según la posición del que va a lanzar el penalti. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, se ponía como muy abierto, muy diagonal, lo lógico es que fuera pues a tu izquierda. Y si estaba como más cerrado hacia el balón, pues como al lado derecho. Pero claro, luego ya... Eso en categorías inferiores más o menos funcionaba, pero luego ya según pasabas, yo llegaba a jugar hasta segunda B, pero en segunda B, claro, ya hay más calidad y tampoco es 100% de que te tiras ahí según la posición y que va a ir el balón ahí. Tú, Pedro, no sé si te habrá tocado parar muchos penaltis. Sí. ¿Y a dónde te tiras? Pues para parar un penalti hay que tener suerte, y yo me tiro casi siempre para lo derecho. Yo conocía a uno que decía, tú tírate siempre al mismo lado, que estadísticamente el 50% de los penaltis irán a ese lado. No, pero también en una tanda siempre se dice también que un penalti seguro como que va a ir al medio, como que hay que aguantar también. O sea, no todos los penaltis tirarte al lado derecho o izquierdo. Que algún penalti en una tanda va a ir al medio, seguro. Yo quiero preguntaros también, la mala leche que haréis, seguro que te ha pasado, y yo su fijo y Pedro tal vez, el parártelo... un penalti y que luego te remate el mismo y te la clave. Pues mira, este comentario que me dices, estuve yo ayer, no, el sábado en Viana, en un partido que teníamos de veteranos contra el Logroñés, y luego había un partido de tercera división que jugaba el Vianés River Ebro, ¿vale? Y entonces estaba el portero que lo conocía del River Ebro, que además está de entrenador Pachi Bronte, y había varios navarros, y fue a tirar el penalti el Vianés, entonces el portero lo paró. El rechace le fue a otro jugador contrario. Volvió a parar el primer rechace, volvió a parar el segundo rechace y el tercero se lo metieron. Se habría acordado de los defensas y no se comió la defensa. Los que estábamos allá comentábamos que poca mala leche había hecho, porque era tremendo. O sea, 3 rechaces, había parado el penalti y que los defensores no habían sido capaces de sacar el balón. Entonces, por eso, pues te digo, pues sí, o sea, si paras el penalti y ves que tu defensa, pues que no es capaz de sacar el balón, pues sí, o sea, la mala leche es tremenda. Muy bien, pues ahora sí que ya definitivamente vamos a encarrilar la entrevista y nos vamos a meter ya en las últimas dos secciones de esta entrevista central. La primera es prórroga y hoy viene como anillo al dedo el nombre de la segunda, que es tanda de penaltis. Vamos a empezar por la prórroga y decirnos un poco cómo veis el tema actualmente de los porteros a nivel de estado. Pues Iker Casilla, Valdés, sí. ¿Cuál es vuestro preferido? Yo, o sea, lo que es el portero en sí, todos los factores, ¿no?, que conlleva el portero, pues yo me decantaría por Valdés. Pero luego el tema de reflejos y agilidad, pues sí, pues Casillas también, lógicamente, ¿no? Y luego me está sorprendiendo a mí Andrés Fernández. Se habla ya mucho de que igual tendrá novias a final de año. Bueno, eso ya no sé, o sea, te quiero decir de que es su primer año que juega en Osasuna, claro, ahí tienes que contar también la motivación que es para él venir de un equipo de segunda, que tengas la oportunidad de estar en un equipo de primera, se te presente la oportunidad por una lesión de un compañero y luego la ha aprovechado bien, ¿no? Entonces te quiero decir de que yo me gustaría verlo dentro, o sea, 3 años seguidos en primera división, me gustaría verlo a ver si realmente se mantiene o no se mantiene a este nivel, claro. Bueno, pasamos a continuación pues a lo que denominamos la tanda de penaltis, que son 4 o 5 preguntas rápidas para responder con una sola palabra. Comienzo yo con la primera, para Pedro, para los dos. ¿Un portero preferido a nivel mundial? Casillas. Valdés. Uy, uy, uy, uy. Aquí la siguiente se la hacemos a prácticamente todo el mundo, y cómo no la vamos a hacer hoy. Aquí ha pasado bastantes culés, Pedrito. ¿Barça o Madrid? Madrid. ¿Josu? Barça. Después de un duro entrenamiento, Josu, ¿cerveza o Aquarius? Aquarius. Agua. Agua, bien, bien. Bien, Pedro. Luego, para escuchar tranquilamente la música en casa, ¿Marea o Michel Teló? O Bisbal, o, cuéntanos, grupo preferido, Pedro. Pues, reggaetón. Reggaetón. Marea. Marea. Y para concluir, un deseo, Pedro, para este año 2012. No sé. Que Madrid ya va a ganar la Liga, tranquilo. Ese, hombre, eso sí. Ese lo tienes fácil. Josu, cuéntanos. Y el Barça ganando la Champions al Madrid. Está bien, le hemos contrarrestado muy bien a Pedro. Viene muy, muy encogido, le ha podido un poquito la vergüenza hoy a Pedro. Aquí ya concluimos la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, haber dedicado vuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, y tras esta última tanda de penaltis tan futbolera, os dejamos con el patrocinador de este programa, Aurrera Beti. Sin hielo, sola o combinada con buen chacolí, gaseosa Cruz de Gorbea, la que nunca toma Garaikoetxea. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Y a continuación os dejamos con la próxima canción. Canción de Gose, Lokartu Arte. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat eskuk ikutu oten aute. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat aldiz musu eman didate. Zatozuna da etzan segin ere, kindan zan izko xoa, belarrira esan. Egin hemen iburzi jarraitu hor, poliki desio bat eta gorputz bi. Zure zilborea, Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, y vamos a pasar ya al último repaso, el último sprint final ya de lo que ha sido este campeonato del mundo de Socatira que llevamos analizando las últimas 5 o 6 semanas. Comenzamos hace ya más de un mes con el repaso de los equipos, de cómo iba a ser el campeonato. Hace 10 días se disputó el campeonato en Escocia, la semana pasada comentamos los resultados más importantes y no podíamos dejar pasar esta oportunidad sin traer con nosotros a este programa, aunque sea vía telefónica, a una campeona del mundo, Berriozartarra. No sé si la tenemos ya al otro lado de la línea, Susana Gabón. Gabón, Oyer. Ahí la tenemos, Susana Sánchez, Zorionak. Sí. Bueno, campeona del mundo, como decía, con el equipo de Badajoz. ¿Cómo ha sido la experiencia? Te he escuchado fatal, ¿me puedes repetir sí. la pregunta? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Campeona del mundo con Badajoz, con el equipo alavés. ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo han sido las tiradas? Hombre, nosotros sabíamos que en el peso grande, pues las posibilidades tampoco eran muy altas, bueno, más que todo porque íbamos con bastante peso por debajo, unos 40 kilos, porque claro, tampoco tenemos un equipo muy extenso, así como tiene China Taipei, por ejemplo. Entonces, bueno, pues conseguir en categoría grande, 540, pues la medalla de plata fue pues algo que esperábamos, ¿no? No era así muy dentro de nuestro alcance, pero bueno, la esperábamos por todo el tiempo de entrenamiento que habíamos tenido, pero ya conseguir la medalla de oro en el peso pequeño, eso fue, pues, no sé cómo explicártelo, algo indescriptible, porque aparte de más de tres meses de entrenamiento duro, de 3 días a la semana, yendo hasta Gasteiz, dejando niños y demás familia medio abandonados y demás, pues es que es un premio, no un premiazo a todo el esfuerzo, ¿no? Y más de todo, pues sabiendo que 2 años antes, pues China Taipei nos había quitado la medalla, ¿no? Teniendo más o menos el mismo peso, entonces era como algo que teníamos que hacerlo sí o sí. Eso es, comentábamos aquí en semanas anteriores, un equipo de China Taipei, semiprofesional, digamos. Y unas chicas de Badajoz, bueno, de Badajoz, equipo a la vez, pero que tiene fichajes de aquí y de allá, como Susana la Berriozartarra, que realmente entrenando muy duro, pues ha logrado ganar este peso pequeño. ¿Y de qué manera? Después de perder la primera tirada, ganando la segunda por faltas ya al límite de sus fuerzas, y luego sí ganando ya bien la tercera de desempate. Pues sí, sabíamos que ya en 540 ya vimos cuál era más o menos su fallo. Lo que pasa es que, claro, 40 kilos por encima, bajando un poquito ya te llevan. Entonces, sabíamos lo que teníamos que hacer. No nos iban a regalar nada, de hecho no nos regalaron nada, pero sabíamos que a la larga era nuestra. Nosotros nos gusta largar las tiradas, estamos muy cómodas aguantando y buscando al fallo del otro equipo, y sabíamos que su fallo era ese, sabíamos, entonces fuimos a buscarlo. La primera nos costó, nos llevaron, pero no perdimos nada la confianza en nosotras. Yo creo que de todo el pabellón solo creíamos nosotras mismas en nosotras, y fuimos a por ello, a buscar que ellas cascaran, por así decirlo, antes que nosotras, y la tercera iba a ser nuestra. ¿Qué os dijo John tras perder la primera tirada? Porque claro, veníais de haber perdido la final el día anterior en el peso grande, habíais perdido también la primera tirada. ¿Qué os dijo el entrenador en esos momentos? A lo nuestro. Nos dijo que a lo nuestro, que habíamos entrenado bien, que no nos dejáramos llevar por nada, ni por jueces, ni por nadie, porque además teníamos el juez, nuestro juez estaba muy encima de Garbiñe, pitándole incluso faltas que ella se apartaba la pierna, no estaba ni en apoyo ni nada. Entonces nada, que no nos iban a regalar nada, que China no regala nada, es un equipo, como has dicho, semiprofesional. Allí la socatira es un deporte nacional y ellas se lo juegan, una medalla de oro para ellas es seguir con su beca. Entonces sabíamos que eso, que no nos iban a regalar nada. Su única palabra era concentraros, no os van a regalar nada y a lo vuestro. Y así fue, sin regalaros nada, alargando la tirada hasta la extenuación del equipo de China Taipei, lograsteis esa segunda tirada, el cruce, sorteo, desempate, y en el desempate también victoria, explosión de júbilo al final. Sí, sí, sí, ya te digo que somos un equipo que nosotros para nada somos profesionales, que la mayoría somos madres de familia con dos niñas, incluso hay gente que con tres. Entonces, claro, nuestro trabajo de toda la semana es muy duro, o sea, es trabajar por la mañana, incluso por la tarde, salir de trabajar, ir a entrenar, dejar a los niños abandonados. Entonces, nuestra explosión de júbilo fue más que eso, ¿no? Fue como por ellos, o sea, no era ni siquiera por nosotras, era por todo lo que habíamos abandonado durante, ya te digo, la temporada empieza cuando es mundial en agosto y desde agosto que estamos trabajando duro, pues eso es una recompensa, no sé. Y para ti personalmente, quizá este año todavía más, porque ha sido un año después de la lesión, del grave accidente del año pasado, si cabe, aún más duro. Más duro, porque cuando todas ellas en agosto empezaban con pretemporada, yo todavía estaba con muletas. Hablé con un amigo mío, preparado físico, Iñaki Domínguez, también de Berriozar. Estuvimos trabajando todo lo que era isométricos, con balón, para perder lo menos posible, puesto que fue una lesión de fractura de tibia, fractura de esternón, pues se pierde muchísimo lo que es forma física. Y ya con fisios y médicos para arriba y para abajo, pues a partir de noviembre empezar a entrenar duro, con todo el dolor que conlleva, que todavía no has terminado una lesión, y la verdad es que para mí fue, no sé, es como volver a nacer, ¿no? Volver a decir, he conseguido volver a hacer soca, que es algo que me encanta, que llevo haciendo más de 10 años ya, y que no sé cómo explicaroslo, pero es algo que pensabas que no ibas a volver a hacer, pues, y encima es un mundial, ¿no? Pues, algo que te deja sin palabras. La verdad es que sí, fue para los que lo vivimos allá en directo, fue algo también muy emotivo. Y para ir avanzando con esta entrevista, cuéntanos un poco qué relación tenéis con el equipo de China Taipei, que visto los resultados sois con los que os vais a jugar las medallas también de aquí en adelante. Pues nuestra relación, bueno, más que todo mi relación con China Taipei empezó en el 2002, en Escocia también. Yo entonces no tiraba con Badajoz, tiraba con Imot. Y allí ellas tiraban bastante mal, la verdad es que me sorprendió cuando volvimos a tirar contra ellas en Italia. Pues un equipo que tiraba más bien a golpes, que no tenía una seriedad en la cuerda, muy pendientes de un entrenador que les iba muy, muy rectas. Ahora, sin embargo, después de en Faenza ya tuvieron, yo estaba en Faenza cuando fue en 2008, yo estaba dando a luz a mi segundo hijo, pero allí ya me comentaron que China Taipei había mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo, ya no era la forma de tirar a golpes, como puede ser Japón, que tiran pues, más bien de sobaco y a golpes tipo tierra, no más de riñón, que ya empezaba a tirar más como a los equipos vascos, porque los equipos vascos, quieras que no, tiramos bonito. Bonito, sin movimiento. Muy bonito. Comparado con los irlandeses, muy bonito. Muy bonito. Pero tú, que también has estado allí, vas a corroborar lo que digo, que de unos años aquí han mejorado todos, pero barbaridad. Sí. Barbaridad. Hasta los italianos, que ni siquiera sabían lo que era hacer un tinca, ¿no? Pues ahora resulta que se ponen la cuerda y te meten una presión que es importante, ¿no? Entonces China Taipei, yo creo que a través de internet, a través de esta ventana, esta televisión mundial que tenemos, pues nos han investigado, nos han estudiado nos han visto cuál es nuestro fallo y han ido por ello, ¿no? Por esto se vio que hace dos años pues nos ganaron, ¿no? Fuimos a la larga, una tirada de final de más de 5 minutos, tirando como nosotras sabemos tirar, y ya pues viendo que así no podían, pues metiéndonos lo cual era nuestro fallo, ¿no? A golpes, que era mucho más fácil pararlas. Este año nosotros sabíamos que iba a ser dura las tiradas, que iban a ser muy largas, visto lo de Cesenático en el 2010, y entonces fuimos a alargar muchísimo la tirada, tirarles muy abajo, cosa que eso es difícil porque ellas no tienen mucha estatura, entonces no les cuesta nada bajar a una altura más baja que nosotras. Ponen el centro de gravedad del cuerpo muy, muy abajo. Eso es. Y luego parece que tienen los pies estirados, ¿no? O sea, el momento que estiran los pies parece que toda la pierna es una, no hay pie, se quedan sin empeine, ¿no? Entonces, eso también influye. Y claro, ya son niñas que están prácticamente, pues, no sé las horas que entrenarán, ¿no? Pero estudian y entrenan, entonces es mucho más complicado. Yo creo que ellos nos han estudiado, nosotros también sabíamos lo que nos podían llegar a hacer y estamos ahí, ¿no? Para dentro de 2 años, si Dios quiere, ¿no? O si alguien quiere, pues a ver si nos vemos en Irlanda y les podemos dar, ya no solo en 500, sino en 540 también, ¿no? Pues muy bien, Susana, desde aquí, desde el programa Aurrera Beti, en primer lugar, felicitarte a ti como Berriozartarra y al resto del equipo, como no a John Lapazarán. Hay que decir que Badajoz, que somos un poco Euskal Herria, ¿no? Llegamos a tener hasta gente de Iparralde entrenando con nosotros, ¿no? Entrenaban con Ñapurra y luego tiraban con nosotras el fin de semana, ¿no? Entonces, somos un poco gente de Vizcaya. Yo creo que Guipúzcoa es la que más gente nos falta, ¿no? Pero en Nafarroa ya estamos 3... De Álava están otras 3, de Vizcaya otras 2, o sea, yo creo que somos un poco, ¿no?, el esfuerzo ese, ¿no?, de que es la socatira, ¿no?, y el hecho de que entrenar fuerte luego da una serie de puntos, ¿no?, y de méritos y de medallas, que esas son las que importan al final, ¿no? Aparte de pasarlo muy bien, ¿eh?, que nosotras también entrenando somos muy serias, pero luego tenemos nuestro rato de cachondeo, ¿no? Pues como todos los equipos, vamos. Claro que sí, Susana. Pues desde aquí, dar la enhorabuena a todo el equipo. Busca mi casco. Y hasta la próxima, esperemos que os vaya muy bien. Pero solemos hacer, cuando tenemos aquí a los invitados en el estudio, una serie de preguntas rápidas, y yo, para acabar la entrevista, te voy a hacer solo una. Uh-huh. Después de entrenar, ¿Aquarius o Calimocho? Yo ya tengo ya mis tantos, ¿eh? Antes, pues a lo mejor un Calimocho sí que venía bien, ¿no? Venías de las tiradas y parabas por Irurzun y en Calimocho bien. Ahora ya Aquarius y quietud. Ahora ya eso de el Calimocho ya se queda un poco más para la gente más joven, ¿eh? Osongi, Susana, pues es que ricasco de nuevo, sorteón, y a seguir entrenando y a seguir disfrutando de un deporte tan nuestro y a la vez tan internacional como la socatira. Es que ricasco ayer. Venga, ale, adiós. Y vamos a continuar con la canción deportiva de la semana, que es nada más y nada menos, nos sonará y nos gustará a todos, titulada Aizkolari, del grupo Cortatu. Ni Aizkolaria nintzen! Let's go. para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para los de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de noche en el 100.8 FM y en euskalplaza.net. Bueno, y decir que ya estamos encarrilando la fase final del programa y que podéis hacer vuestras consultas o aportaciones en el número de teléfono 948-06-55-99 y también podéis hacer aportaciones durante el resto de la semana en el correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com y a continuación iremos ya con los próximos eventos del fin de semana que viene. Pero antes de comenzar, queremos recordar que bueno, que todas aquellas personas que quieran ver cómo se funciona una radio, cómo se hace un programa en directo, tienen la posibilidad de acudir a nuestros estudios aquí a ver cómo trabajamos en directo. Lo único que tenéis que hacer es enviar un correo electrónico al correo que ha dicho Felipe, aurrerabetikirolak@gmail.com, y bueno, entre todas los correos que nos lleguen, pues haremos un sorteo al azar y bueno, la persona elegida se le comunicará y podrá venir aquí a los estudios. Y lo único que se pedirá es que traiga una tortilla y también se hará un concurso de la mejor tortilla. Pasamos ahora sí a continuación a los avances del próximo fin de semana, jornada disputada entre el 10 y el 11 de marzo. Comenzamos pues con el Berriozar Club de Fútbol, del cual el regional se medirá al Bidezarra el domingo a partir de las 12 y media del mediodía en Berriozar. Vamos con el equipo juvenil, que jugará contra el Burladés y será el sábado 10 a las 4 de la tarde en el campo municipal de Berriozartarra. Y como no, el cadete A jugará contra el Gazte Berriak el día 10 a las 12 de la mañana también en el campo municipal de Berriozar. El cadete B se medirá a la Ikastola San Fermín en horario y día todavía por determinar. El infantil A jugará contra el Beti Gazte, que en este pueblo hay bastante buenos equipos, en el pueblo de Lesaca. Y el infantil B, sin embargo, jugará contra el Bidezarra el día 10 a las 10 y media de la mañana en el campo municipal de Berriozar. Pasamos al fútbol 7, al fútbol femenino. El regional femenino se medirá al todopoderoso Osasuna en Tajonar. Las mozas de David Viana desde esta jornada descansarán. Y las chicas del fútbol 7F Boscos jugará contra el Mutico el sábado a las 5 y media de la tarde aquí en nuestro pueblo. Para concluir los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol, vamos a continuación con los equipos del fútbol 7. El fútbol 7A se medirá al Burlades en Burlada. El fútbol 7B, por su parte, jugará contra el Berriozar C. Parece que esta jornada juegan entre ellos. Será el sábado a las 12 y media en Berriozar. Para el fútbol 7D, jugará contra la Tarrabia y se desplazarán a los campos de Villava. Pasamos a continuación a los emplazamientos de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Comenzamos como de costumbre con el senior masculino, que se medirá al Valle de Hues el sábado a partir de las 8 de la tarde en el polideportivo Valle de Hues de Olaz. El junior masculino jugará contra Fonseca Liceo Monjardín y será el sábado a las 7 de la tarde en el polideportivo de Berriozar. También el cadete masculino jugará en la cancha municipal de Berriozar y lo hará contra el San Cernin el sábado a las 10:30 de la mañana. El cadete femenino se tendrá que desplazar el sábado a la mañana hasta Tudela para medirse al IES Ebro de Tudela. Por su parte, el preinfantil masculino jugará contra el Club Baloncesto de Hues, será el sábado a las 12:10 en el polideportivo José María Iribarren de Pamplona. El minibásquet femenino recibirá aquí en casa al Aranguren Multibásquet Blanco. El pre-mini masculino se medirá también en Berriozar a partir de las 9:15 de la mañana del sábado al San Jorge 02. Y el pre-mini femenino jugará contra el Solano Encineda el sábado a las 10:30 en Berriozar. Y ya para terminar, el Benjamín femenino jugará contra el CB Egués, lo hará el sábado a las 10:30 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cizur Mayor. Comentaros que todos los resultados y avances de baloncesto los podéis ver en www.baloncestoberriozar.es. Por mi parte, decir que a todos los aficionados al frontón, que hay bastantes en este pueblo, tienen a partir de ahora, ya este sábado que viene será la segunda jornada, sesión larga de partidos del onceavo para la chapequeta de la Peña La Varga. Dígase que todo el sábado hay partidicos de pala en el frontón del pueblo. Desde el club BTT Berriozar Chirrindular y Taldea nos comunican que la salida de esta semana será como habitualmente lo hacen, el sábado por la mañana a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Guzqui, en esta ocasión al Valle de Hoyo. Y para terminar, desde los amigos de la montaña nos comunican que el domingo día 11 de marzo marcharán a Arguiñariz para ascender el monte Esparat de 1025 metros. La salida, como de costumbre, a las 9 horas desde la Plaza Guzqui. Comentar también que este domingo se disputará en la localidad de Sacana de Charriaranaz la segunda jornada de juegos deportivos en la modalidad de Herri Kirolak, tanto en prueba combinada como en socatira. Y después de los eventos del próximo fin de semana, como mandan los cánones, vamos a ir con la sección del balonazo. Esta semana vamos a destacar a otro miembro de DKE que no se encuentra con nosotros, pero que sí tenemos bastante relación con él. El chaval se gasta bastante pasta en gomina para el pelo y está hecho un alicate, siempre con su coche va 200 por ahí. Es el Jonan Neme de Baraca de Berriozar. Vamos a decir que es un chaval muy majete, no es de Berriozar tierra de nacimiento, pero sí que de adopción. Trabaja muy muy bien con la cantera del atletismo de este pueblo, pero a mí me dejó muy indignado en la media de Tudela. En la media de Tudela hizo lo más guarro que se puede hacer ahora mismo en lo que a deporte se refiere, hacer trampas, pero con mayúsculas. Se comió 4 kilómetros, se volvió a meter en la carrera y marcó un tiempazo. No nos enteramos, el lunes pasado aquí dijimos que fue el mejor de Berriozar con los tiempos. Señor Pachi Reclusa, muy guarra jugada. Te comiste 4 kilómetros, eres un tío majo. ¡Aupa, Pachi! Bueno, teléfono de aludidos, por si alguno quiere contestar a Felipe, el 948-06-5599. Y pasamos ya a la última canción del programa, esa canción de antaño, esa canción, como digo, siempre los discos de vinilo. Creo que será la última, yo creo que a partir de la semana que viene serán canciones más modernas, por lo que a Felipe respecta. Y bueno, pues vamos a decir que corría el año 1969, cuando todo el mundo estaba pendiente de la llegada del hombre a la luna. En las televisiones españolas, Jesús Hermida retransmitía la llegada de la nave al satélite de la Tierra. Por ese año, el grupo Fórmula Quinta triunfaba con una canción que hoy día, 40 años más tarde, es la sintonía de una famosa serie de televisión. Os dejamos con la canción Cuéntame. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día. estás sin un amigo. Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo. Aún sigue vivo tu amor en mi corazón. Bueno, y ahora sí que ya vamos con la última sección del programa, y como la semana anterior vamos a ir con el gran Leo Harlen. Es una historia que nos habla Leo sobre el trekking. Tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, llevaba un tiempo ya escuchando cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite, eso lo tengo que hacer yo, eso lo tengo que hacer yo. He liado a cuatro amigos, me les he llevado un exitazo. De los cinco hemos logrado volver tres. Oye, escúchame, eso no son actividades, eso es suicidarse a plazo, no me jodas. Porque, claro, hemos estado allí, yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Que vuelves como un titán. En la oficina te miran como las vacas al tren. Y este pavo... Es una mezcla entre admiración y respeto, ¿sabes? Pues ahora con esto de las actividades es un no parar. No hemos parado quieto un segundo. Para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Hicimos trekking, senderismo, bueno, de andar. Que a mí andar me gusta. Me gusta andar, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia. Y me gusta ir a un ritmo normalillo. Lo que es dar un paseo con uno del pueblo que te explica la vida del pueblo. Mira, aquí me tira a tu prima, aquí a tu hermana. Cosas. Claro. Son cosas que aunque te duelan un poco te humanizan, ¿entiendes? Eso es estar allí. Ahora no, esto es andar a una velocidad, pero ya estaba yo por cantar lo de Ho Chi Minh, la tiene chica, pero tú sabes qué velocidad. Que adelantábamos a los animales, digo, ¿qué necesidad? Un galgo reventado, dos liebres, pero que quieto, parado. Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel. Dice, cinco gordos me han adelantado. No puede ser. Y luego... Sí. Y luego unos madrugones, dice, salimos al amanecer. Digo, escúchame, no soy un Sioux ni un Cherokee, no voy a atacar una diligencia, podemos salir a las 9, que el campo no desaparece, no es atrezo, no es decorado, a las 6 de la mañana. Pero bueno, y luego, no vale ir por el senderito normal, tranquilo, no, cuestas. Tú busca la cuesta gorda. Que se te pone la mochila, que te dan los tobillos. Coño, que se me vació el termo. Lo llevaba mal cerrado, se me volcó todo el café. Impresionante. Lo que sí que es verdad que se ven sitios bonitos. Hay que reconocer que subes arriba a las cumbres y ves... Y la gente, yo no sé si es la falta de oxígeno, el cansancio... Dicen unas pijadas... ¡Qué paz! ¡Qué sensación! de comunicar con la naturaleza. Otro dice, seremos los únicos. Ahí lo has clavado. Ahí lo has clavado. No puede haber otros 5 gilipollas en el planeta haciendo esto a las 7 de la mañana. Claro. Y luego, escucha, que hay que volver. Hay que volver. Bueno, pues fuimos para el refugio y el refugio, cuando llegué, me senté en el borde de la cama, solo pude quitarme un calcetín, hijo. Iba muerto, rodé sin puntilla, que hay allí. Llega a venir Halle Berry, en plan Camboya fino. Ven acá, gafitas, y la tiro el otro calcetín. Yo lo que quiero es descansar. Estaba reventado, pero reventado. Y ahora sí que sí, acabamos este 22º programa, que hemos estado a gustico antes con los porteros, y también nos ha hablado Susana, que se ha traído una medalla de oro desde Escocia. Y nos vamos a ir despidiendo, y lo más importante, pues llega el momento también de los agradecimientos. Agradecer a la audiencia que hace unos momenticos me ha dicho una moza que nos ha llegado a decir que somos buenos, ¿no? Arancha, te has pasado, somos menos malos. Pues muchísimas gracias, Arancha, y a los pocos que tengamos o alguno que tengamos, que muchas gracias por estar ahí. Luego también agradecer a los invitados por el esfuerzo que hacen dándonos su tiempo un lunes a estas horas, pues el gran esfuerzo que hacen los invitados, muchísimas gracias, de verdad. Y al equipo que aquí damos también nuestro tiempo y nuestro trabajo. Gracias Gorka, gracias Kini, gracias Oyer, Millasker, Benetan. Bueno, yo también hago extensiva ese agradecimiento a la audiencia, ese agradecimiento a las personas que nos escuchan. Yo desde mi parte, que siempre lo he dicho, que gracias, siempre día tras día digo que estoy agradecido por estar aquí. Pero bueno, hoy tengo noticias, hoy para mí ha sido el último programa de Aurrera Beti, por lo menos durante los próximos 3 meses, ya que bueno, lo dejo por asuntos personales, tengo que tratar asuntos propios. Y espero que bueno, que el equipo siga adelante, que lo van a hacer perfectamente sin mí. Vamos, somos 4 personas, esto siga adelante, y yo, si me esperan, yo volveré dentro de 3 meses, si me lo permiten, claro. Muchas gracias y nos vemos en mayo o junio. Bueno, ba, besterik gabe, hau izan da 22. programa honek eman duen guztia. Eskerrik asko bai Felipe Takinik esan duen bezala, bai entzulei, baita gurekin egon diren inbitatu eta taldekide guztioi. Sin más, esto ha sido este 22º programa y os dejamos hasta la semana que viene. Si es que la falta de Kini no hace mella en el grupo y logramos sacar el programa adelante, el lunes que viene estaremos aquí de nuevo con vosotros.